caught a taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast, this is a neon rose. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see the neon rose. Hola, bienvenido, bienvenida a Ponte en mi piel, el espacio de radio de cultura y actualidad LGTBI queer del Círculo de Bellas Artes. Como cada viernes a la una y hasta las dos de la tarde, te habla Sara Vieira. Estás sintonizando la 100.4 FM Madrid, aunque sabes que también puedes sintonizarnos a través de internet, en cualquier lugar, a través de las www.radiocirculo.es. Hoy, viernes 25, viernes de mayo, volvemos a reunirnos en una tertulia para hablar de las noticias más relevantes de la comunidad LGTB de este último mes. Hoy contamos con Amparo Santiago, Juan Flan, Miguel Agnes y Galileo Campanella. Ellos, en un momentito, en Ponte en mi piel. Buenos días, Juan Flan, que te pillo bebiendo y te estás quejando sí, de que pillo, no te estoy perdón. Saludando. Buenos días, ¿cómo te encuentras? Buenos días, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Yo genial, como un poco siempre. Nerviosos estamos aquí pillando el programa a toda velocidad. Sí, bueno, cosas del directo, ¿qué se le va a hacer? Sí. Galileo Campanella, buenos días. Buenos días, Sara, ¿cómo estás? Te queda el micro un poco grande, me da la impresión. Sí, bájalo, bájalo un poquito. Voy a acercarme un poco ah, más. Sí. A ver. Sí, bueno, porque aunque estamos a viernes a puertas del fin de semana, los temas sexuales los dejamos para luego. Sí, ¿vale? Mejor, yo creo. Amparo Santiago, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Tú tienes el micro demasiado alejado. Pues me lo acerco y mira ya está. Qué bien, así perfecto. Y la nueva adquisición del programa, por lo menos para este, ¿qué tal estás, Miguel Agnes? Muy bien, gracias por haberme invitado. Pues hay que decir de él que es locutor de radio, tienes un programa con mucho éxito, ¿cómo se llama? Es el programa de Sita Bellán. De Sita Bellán, bueno, pues nada, a todos los oyentes que busquen rápidamente en Google este programa de radio y que lo sigan, porque la verdad, vale mucho la pena. Pues después de las presentaciones, pues vamos ya directamente a la primera noticia. Uh-huh. Un profesor de Kansas ha defendido en Facebook que los homosexuales van al infierno. Muy bien, claro. Otro más como ¿dónde vamos a ir si no es al infierno? Exacto, exacto. Pues yo te digo una cosa, si las fiestas están en el infierno claro. Y el calorcito y todo, paso de ir al cielo. Más interesante. Que claro. También me gusta la música sacra, pero bueno, de vez en cuando. Bueno, pues dice que ante los ojos de Dios es lo mismo que asesinar, mentir, robar o hacer trampas. Fíjate. ¿La homosexualidad? Sí. Lo que es tremendo es esta cosa que es muy norteamericana, de que la esfera religiosa intervenga tanto en la pública, ¿no? Sí. Aquí parecía que en Europa nos habíamos librado un poco del tema, pero ese fantasma empieza a asomar y es una cosa terrible, ¿no? Cada uno con su religión que haga lo que quiera, pero es que existe hasta una religión en la que el Dios es un plato de espaguetis con unas albóndigas que se inventaron unos de Google. ¿Ah, sí? Sí, tiene todas sus fechas señaladas y su iconografía y su todo. Como las fechas de qué, de cuándo se hizo bueno, los espaguetis. Claro, claro, sí, sí, todo, todo perfecto. Es una parodia religiosa, se llama El monstruo del espagueti volador. Eso es. Y lo que busca es educar a los jóvenes, a los niños, bueno, y a la población en general, de que la religión es realmente algo que no tiene ningún algo tipo inventado, de sentido. Claro. Exactamente. Claro, y que es una convención. Entonces, pues, eso, pues, para la esfera privada, pues es perfecto, a que le vale, pero claro, para la esfera pública me parece preocupante. Es que es una, yo creo que estamos copiando las... Mi tío Ricardo, que es un señor ya mayor, lo decía desde siempre, desde que yo tengo uso de razón, yo se lo oía a él y él decía que estamos copiando a los más incultos y más imbéciles de la Tierra, que son los norteamericanos. Y efectivamente cada vez vamos a copiarles sí, más. Sí, es cierto. Porque estamos, está invadiendo toda la esfera, toda, o sea, comemos su comida, evidentemente vemos sus películas, pero ahora ya se lleva lo que tú decías, en Europa no había injerencia de la Iglesia en el Estado, y cada vez la hay más. No había tanto, ¿no? En España, bueno, hasta hace 30 años así era. En España sí, pero bueno, pero fíjate, Francia, Europa, fíjate, Europa. Claro, claro. Pues nada, pues muy bien, pues que vayan al infierno, que suyo es. Pues nada, les esperaremos allí encantadísimos. Otra noticia, y esta, bueno, pues un poquito mejor, la hija del presidente de Cuba se reunirá en San Francisco con organizaciones LGTB. Como bien es sabido, San Francisco es la capital estadounidense de la comunidad LGTB. Uh-huh. Y bueno, pues es un gran paso, ¿no?, que la hija de Fidel Castro vaya allí y, bueno, se haga amigo de estos colectivos. Sí, sí, bueno, es la hija de Raúl, o sea, el hermano de Fidel Castro, uh-huh, pero yo no estoy tan de acuerdo en que sea un paso realmente adelante. Te lo cuento por un poco mi experiencia. La izquierda no se puede entender en Latinoamérica de la misma forma en que se entiende aquí. Entonces, todos estos tonteos de ciertos gobiernos latinoamericanos, evidentemente vinculados a la izquierda, con el colectivo LGTB son completamente una fachada. Uh-huh. Por experiencia, por ejemplo, ha ocurrido en Venezuela, ha ocurrido anteriormente en Cuba. Se busca tener una posición ambigua de cara al colectivo LGTB porque, siendo de izquierdas o aparentemente de izquierdas, no pueden tener un rechazo abierto, es decir, no tienen un argumento religioso, por ejemplo, yeah, por ponerlo un caso, detrás que les valga para criminalizar este colectivo. Pero al mismo tiempo tampoco tienen ningún tipo de argumento de peso a favor. Si te das cuenta, las declaraciones realmente de la hija de Raúl Castro son básicamente que plantea tener una reunión, uh-huh, y que su padre, es decir, Raúl Castro, presidente de Cuba, no tiene una posición favorable a los derechos del colectivo LGTB, pero sin embargo no la ha hecho pública. Lo hace público a través de su hija, que intenta ser una figura, ya te digo, de aproximación al resto de, uh-huh, de países donde sí se está viendo una discusión en la palestra pública sobre si los derechos, o sea, sobre los derechos del colectivo LGTB. Uh-huh. Pero te digo que son acciones de puertas hacia adentro y sin ningún tipo de relevancia real. Hace poco me comentaron que bueno, que a diferencia de en España, en los países latinoamericanos socialmente están como mucho más avanzados en cuanto al tema de la homosexualidad. En cambio aquí la sociedad está menos avanzada, pero las leyes nos amparan, ¿no? Cosa que allí no ocurre. O tú, que tienes la experiencia y que conoces bien el lugar, ¿tú qué dices ante esto? ¿Es así o no es así? Sinceramente es una generalización un poco peligrosa, uh-huh, porque sí existen círculos en Latinoamérica donde la homosexualidad es vista con completa normalidad, pero la gran masa de población creyente, porque en Latinoamérica la creencia religiosa, al mismo tiempo es una creencia un poco extraña, porque hay un sincretismo religioso curioso. O sea, no es el catolicismo casposo que conocemos y que vivimos lamentablemente en España, pero sí hay una creencia muy firme y sí hay un rechazo casi espontáneo al tema, a los temas LGTBs. Lo que ocurre es que, como no está la discusión en los medios de comunicación, tampoco se atacan. Con lo cual, no se vive esa polarización que estamos experimentando aquí. Aquí tenemos derechos y al mismo tiempo hay una discusión. Entonces, la discusión da la sensación de que hay una postura enfrentada muy grave. Pero en Latinoamérica también la hay, solamente que es tan masiva que no tiene por qué recurrir a los medios de comunicación para atacar al colectivo LGTB. Ya ese ataque lo viven en su día a día. Además, es que Latinoamérica es enorme, ¿no? Y hay bastantes películas que tratan el tema y que se ven cosas tremendas, ¿no? Recuerdo ahora mismo de Ripstein, una película argentina que se llamaba El lugar sin límites, que El lugar sin límites es el infierno, ¿no? Donde hablaba de una peripecia de un travesti que, bueno, que era una cosa terrible, ¿no? Pero sí es verdad, parece como, por ejemplo, que aquí en España, en Andalucía, en Cádiz, los mariquitas, pues de toda la vida están impregnados en la sociedad. Y yo creo que eso tiende a hacerse una cierta comparación, como ha dicho él, con ciertos círculos de allí, pero que vamos, que para nada, o sea, para nada. La situación no tiene ningún tipo de comparación. Allí, lamentablemente, la homofobia está arraigada completamente en el inconsciente colectivo de la población. Uh-huh. Bueno, pues nada. Bueno, pero por lo menos, no sé, es que vamos a darle un... a pensar algo positivo. A mí me parece bien que la hija del Castro, de Raúl Castro, se implique de alguna forma. Y como me ha parecido muy bien también que Obama haya dicho por fin, uh-huh, que está a favor. Cierto. del matrimonio gay, porque para, no sé, es decir, son avances tímidos y bueno, y por lo menos... Pero parecen instrumentales, ¿no? Sí. O sea, parece que lo de Obama es como una cosa para buscar el voto concreto. Evidentemente, o sea, lo son, pero por lo menos... Mm. Pero, ¿y qué más da que sea para buscar el voto? Con tal de que se consiga una ley, claro, sí, aunque sí, sea simplemente... Con tal de que se discuta, ¿no? Con tal de que se discuta y de que, la, y que las personas... O sea, el pensamiento más rancio de Estados Unidos están levantándose en armas, están histéricos, están que no pueden creerlo. Porque que el negro, presidente ya. Negro de Estados Unidos diga que está a favor del... Pues a mí me parece genial. Sí, la que verdad esto, que les dé una ultra a esto. Hombre, divertido es divertidísimo. Hombre, claro, es divertido. Entonces, por lo tanto... Me parece bien que esta mujer, pues también la hija de Raúl Castro, pues diga algo a favor, ¿no? Digo yo qué sé. Yo creo que es un gran paso adelante a pesar de todo, aunque sea fachada, aunque sea cara a la galería, porque sin personajes públicos con tanta trascendencia no conseguiríamos absolutamente nada de lo que tenemos. Y gracias a gente, pues Carla Antonelli, Pedro Cerolo y un montón de personas más del ámbito público que dieron su cara y que se llevaron bofetadas, como otros muchísimos, hemos conseguido este cambio en el Código Civil que nos permite casarnos. Por lo tanto, ¿qué más da? Espera, no cantes victoria, que está el Pepe por ahí. Ya, ¿hasta cuándo? Bueno, ahora iremos un poquito a ese tema, pero bueno, por lo menos ahora mismo lo tenemos, que no tenemos que relajarnos ante este tema, porque bueno, ya sabemos quién nos gobierna y que nos lo puede sacar de un plumazo, ¿no? Pero bueno, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, eso es. Oye, pues mira, hay que comentar también que el Partido Popular pretende eliminar el rechazo a la homofobia en el contenido educativo de los colegios. Claro. Así que ahí estamos, ¿no? En este paso atrás, gracias o por culpa de este gobierno que se cree con la única verdad absoluta y, bueno, considera que la homofobia no es un problema. Es un paso atrás más, ¿no? ¿Verdad? Eso es, uno más. Pero, en fin, es un poco lo que se espera. Me estaba acordando ahora, ¿sí?, de Miguel acaba de hacer en su programa de radio un programa especial Pluma. Sí, uh-huh. Sí, sí. Que sí, ha traído a unos invitados, mariquitas, majísimas, sí, pero muy jovencitas. Sí. Que ninguna ha tenido ningún problema especial por haber sido mariquita en el instituto, ni las han insultado especialmente, ni las han agredido, ni han tenido... ¿Qué decir? Y eso se debe, evidentemente, a un avance social. Avance social. Claro, el que más tenía 23. También, claro, cuando ellos tenían 10 en el instituto, pues venían, pues estaba el PSOE, ¿no? Yo creo. Bueno, 10 en el instituto no estás, estás en la escuela. Perdón, en la escuela, 14, sí. Con 14. Bueno, con 10 en la escuela es cuando te joden, ¿no? Yo sí, creo, con 10 años. Ya con 14 te puedes defender, vamos, digo yo. Sí. Más o menos. Bueno, hay muchos casos. Pero sí, obviamente se notaba que venían de una educación progresista, tanto sus padres como los colegios. Y de repente, claro, las generaciones más mayores, como nosotros, como yo evidentemente sí. Tampoco he sufrido grandes cosas, porque siempre he sido un chico muy, muy grande y les daba miedo. Pero sí que he visto también muchas agresiones a mariquitas en los... A mí siempre me agredían en el colegio. Y es evidente... Bueno, insultos. Claro, y es día. Evidente que es importante para la educación de los niños... que tienen que tener un respeto y una consideración sobre esas personas, porque es que eso, vamos, es evidente y es de cajón, y es evidente y de cajón que si no hay cuidado en eso va a volver a haber homofobia en los colegios, evidentemente. Claro. La hay, de hecho, hoy en sí, día. Sí, hay mucha homofobia, y por culpa de pues de propuestas como estas de implantar educación cívica y constitucional, quitando pues educación pues, para la ciudadanía. Eso es, quitando y es evidente para la que esas agresiones en las escuelas y en los años en los que más sensible eres y más vulnerable eres puede provocar hasta suicidio. Sí. No es la primera vez que un niño se suicida porque sus compañeros le hacen bullying. Y además, casos de niños muy jóvenes en Estados Unidos hace muy poquito, estos niños que apenas llegaban a los 16, 17 años. Es alucinante la presión con la que tienen que vivir y lo amargados que tienen que estar, y además el sentirse tan solos para llegar a hacer algo tan, tan descomunal como suicidarse. Porque no es ninguna tontería que de todo en esta vida tiene soluciones menos la muerte. Y que una persona decida la muerte como para finalizar ese sufrimiento, es, de verdad, tendríamos que todas las personas, cada vez que hay un caso de estos, de verdad, caérsenos la cara de vergüenza. No podemos permitir, seamos gays, lesbianas, transexuales, heterosexuales, bisexuales, da igual, son personas. Es que yo no entiendo qué tenemos en la cabeza. Estamos tan acostumbrados a ver tanta violencia y tantas muertes y tantas guerras que luego pasan cosas así y no le damos la importancia que realmente tienen. Mm. Es auténticamente alucinante. De verdad, me avergüenza. Pero también, no en todos los casos, pero en algunos de los suicidios, no tuvo tampoco ni el apoyo de su madre. Ya. Porque es que eso es lo más penoso. Que no podía, que ya no aguantaba más poder ir al colegio y la madre no tomó medidas, no, solamente después se murió y decir, bueno, pues ya está con Dios. Pues no está con Dios. Bueno, según algunos están en el infierno, que además es lo peor para la memoria. Pobrecito, el chaval, encima de ser un niño inocente, que le machacan. que le empujan al suicidio y encima al infierno tiene que ir. A mí me parece muy mal el tema de los colegios y que los profesores no hagan nada, pero lo que peor me parece de toda esta situación es que los padres, unos padres no sepan apoyar a su hijo, sea quien sea, haga lo que haga, porque es un hijo. No, pero en las cuestiones particulares, quiero decir, cada caso es un mundo. Y si los padres son padres desnaturalizados o son padres que odian a su hijo, yo no sé, en fin, vete a saber. Pero lo que sí me parece que es obligación de las autoridades es tener una protección contra las minorías, porque para eso estamos en una democracia. La democracia se basa en la protección de las minorías. Necesitamos que determinados colectivos que pueden sufrir agresiones pues tengan una ayuda. La cosa es que el que nace con pluma, claro, y ya está. Y volver a esta situación de tener que esconder la pluma en el colegio y estas cosas a mí me parece tan demencial. O sea, justo ahora que los chavales precisamente pueden tranquilamente, igual, hombre, pues ahora ya tener pluma igual se puede asemejar a tener un físico un poco diferente, ¿sabes? Igual se puede meter un poco por ahí, pero no tanto, ¿sabes? O sea, la pluma ahora no es un problema y que vuelva a serlo, me parece, pues nada, una pena. Y además es muy curioso, estoy viendo la noticia que, bueno, por supuesto, el Partido Popular acusa a estos contenidos contra la homofobia en la escuela de adoctrinamiento. Sin embargo, veo que lo han sustituido por hablar en los colegios sobre el nacionalismo excluyente. O sea, han preferido adoctrinar ellos, por supuesto, en la vía de atacar el nacionalismo. De todas formas, creo que el BERT ha retirado lo de nacionalismo excluyente porque se le pusieron todos de uñas. No, pues, lo acabo de retirar, ¿eh? De todas formas, da igual. Quiero decir que si hablamos de adoctrinamiento, el PP es uno de los partidos más adoctrinantes que hay en la faz de la Tierra. O sea, si lo quieren sustituir por religión, pues que claro, es la religión. Es decir, ¿qué es la religión más que adoctrinamiento? ¿Y dónde está el adoctrinamiento, por otra parte, en educación para la ciudadanía? Es que, claro, desde entrada es una cuestión ideológica y religiosa tan burda y tan descarada que lo que alucino es que la gente que somos de izquierdas y que pensamos de esta manera no nos hayamos levantado en armas contra esa gentuza, sinceramente. O sea, decir, oye, ¿pero de qué vais? Cuando lo que nos queréis meter es religión. ¿Qué es la religión? Es adoctrinamiento loco y encima basado en supersticiones. Y ya no son supersticiones, es que si nos vamos a la historia y vemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nos damos cuenta, y además es que se sabe, que para llegar a un... Bueno, pues para que todas las religiones que convivían en ese momento juntas, pues se llevaran bien, cuatro o cinco señores se sentaron y decidieron cómo había sido la historia y qué era lo que iba a ser la religión. Evidentemente. Es que, bueno, vamos a ver, ¿hasta qué punto nos podemos creer estas cosas? Pero si es que no es una cosa que decir. Voto porque la gente se crea lo que quiera. Exacto. Voto porque la gente se crea a lo monstruo de los espaguetis. Lo que quieran. Pero eso en su casa. Uh-huh. En su casa. Uh-huh. Y en la casa de todos, que es la calle y los colegios, ahí tiene que haber una escrupulosidad, vamos... Máxima. Es que esto de la educación para la ciudadanía pues es una de las piedras de toque entre moral y estéticas del PP, ¿no? Claro. O sea, digamos que la gente que les ha votado, o mucha gente que les ha votado, quiere que lo quite, ¿no? Claro, claro. Y es una cosa como que parece una tontería, que no tiene demasiada importancia y que, por supuesto, se va a ir a tomar viento, ¿no? Y si estamos en un país laico... Laico. El otro día decían, no es laico, es aconfesional. Bueno, pues estamos bien, en lo mismo. Pero no hay ninguna religión, supuestamente, oficial. Uh-huh. Pero sí la tenemos. Sí. Y muy pagada. Uh-huh. Pero no paga el IBI. Bueno, ¿habéis escuchado las declaraciones? No sé quién fue exactamente cuando le dijeron, no, mire usted, que van a tener que pagar el IBI. Y dice, bueno, vale, perfecto, entonces vamos Rocco a reducir. Varela. Entonces vamos a reducir las ayudas a Cáritas. Pero las ayudas a Cáritas son respuesta. De 250 millones que recibe Cáritas al año. Tres de la iglesia. O sea, si quita las ayudas, que las quite, porque son 3 milloncejos de nada, son caspas. O sea, que no va a pasar nada. Realmente no nos quita. De todas formas, lo que yo alucino es que Rocco Varela, que es el arzobispo y que es cristiano, sea tan cabrón. Tan feo, ¿no? Y diga esas cosas. O sea, pobres y ¿cómo tal? Puede decir esas barbaridades que no se le ocurre ni al que asó la manteca? Sí, es alucinante. Si él es el representante de Dios en la tierra. Tiene que ser el más bueno de todos. Tiene que ser Dios el más nos pille confesados, por favor. Claro, tiene que ser el más bueno y el más cristiano. Pues que lo demuestre y diga, ay, pues sí, claro que pagaremos pobriños, el IBI. Pobriños, están enfermos, vamos a rezar por ellos, pero no decir las cosas que dicen. Verdad, que si quieres rezar por nosotros porque nuestra alma está corrompida y nos vamos a ir al infierno, perfecto. Corrupta, perdón. Corrompido. ¿Cómo se dice? Pues no lo sé. Que lo sé. En mi pueblo había una peña que se llamaba Peña Corrompición. Corrompición, pues mira, la nueva palabra, corrompición. Yo opino que más que rezar, toda la gente que se queda en la calle, esos niños muertos de hambre, más que rezar, no, que cojan de todo el dinero que tienen. Sí. y que ayuden a esa gente que jamás verás, a ver, digo jamás en la calle, ¿eh? Así cuando está pidiendo gente, dar. Yo nunca he visto a una monja nada dar dinero. Y son muy poquitos los religiosos que lo llevan dentro y, bueno, pues hacen algo, la operación. De todas formas, Pilo, Amparo, todo la, eso. Ya el mes pasado también saqué yo la cara por la iglesia, porque yo en mi barrio, en los años 70, 80, me he criado con unos curas de la teología de la liberación, súper rojos, la mayor parte de ellos ya no son curas, se han casado algunos y otros son gays, pero bueno, en su momento cuando eran curas, eran realmente, estaban realmente... sirviendo al barrio, pero era un barrio muy deprimido, con muchísima droga, y había muchísimo trabajo, y se lo curraron muy bien currado. O sea, que también hay dentro de la iglesia gente que evidentemente pues vive la palabra de Dios o el evangelio, esas cosas, y ellos aman y ayudan. Como en todo, siempre hay gente que quiere... Gracias a ellos, de hecho, yo creo que la iglesia pues tiene todavía cierto recorrido, porque hay gente que realmente sí está, sí están ayudados por la iglesia, por los sectores... Más bajo, es que como en todo siempre hay gente buena y gente mala, da igual quién sea, qué es que profesión tengas. Que coincide que los que están en los altos estamentos son los más malos. Sí. Coincide, además en todas las cosas de el la vida. El poder corrompe. En todos los ámbitos de la vida, el que está en el estamento más alto es el más hijoputa. Yo no sé si se puede decir estas palabras a estas horas, pero bueno. No sé, yo creo que es el calificativo que mejor les describe, entonces. Hay una cosa que me estoy acordando ahora que no tiene mucho que ver, pero fíjate... me ha hecho gracia el presidente de la Cucha. Sí, de la caja esta vasca. Que es una caja vasca, que es la mía, que yo quiero hacer proselitismo por mi rollo. Resulta que ha dicho que lo que hay que hacer es invertir en obra social o en fomentar el empleo para los pequeños y medios empresarios, tal, en vez de dar dinero o favorecer a este tío que va a hacer una casa de putas en Madrid, que es el de Las Vegas. Que me hace gracia que esta persona, siendo un director de banco, haya dicho la casa de putas, y lo haya hablado con tanta naturalidad, claridad, y con tanta claridad, que es como debe ser. Es que las cosas por su nombre, señores, pues claro. Es lo que hay, y si hay que decirle a alguien qué es, pues se le dice. Claro. Bueno, venga, vamos a ir a un estudio realizado en Italia, en el que se ha revelado que el 62,8% de los ciudadanos apoyan la igualdad. Es muy curioso porque Italia, que es un país muy parecido a España, con esa actitud mediterránea, he sabido que son muy machistas y bastante homófobos. Sí. Y el hecho de que casi el 63% de la población se decante o apoye la igualdad, pues sí que es un paso adelante. Sí, sí, es buena noticia. Es el misterio de las estadísticas, ¿no? A saber qué partido de fútbol habría el día anterior, ¿no? A saber, eso es hombre, claro, cosa. Todo afecta. Pero bueno, oye, que está muy bien. Sí, podemos utilizar el número a nuestro favor tranquilamente. Bueno, es que son 800.000 usuarios de la red esta de... Ah, encima es por internet. ¿No? Si no dan la cara. O sea, ¿quién lo ha hecho esto? Claro. Ah, no, me he equivocado de noticia. Ah, vale. Me estoy equivocando de noticia. Pero esto es el Instituto Nacional de Estadística de Italia. Ah, pues entonces mejor todavía. Que ha entrevistado a 7.725 familias italianas. Ah, estupendo. Bueno, pues está muy bien. Y el 62,8 los apoya a las uniones homosexuales. Hombre, a mí me parecen interesantes a nivel sociológico todas estas estadísticas, porque te permiten encontrar cosas interesantes y aprender sobre la población cómo está viviendo la población los cambios de su propia sociedad, ¿no? O sea, por ejemplo, es interesante dentro de estas estadísticas darse cuenta de que el apoyo baja considerablemente cuando se les pregunta a las mismas personas a favor de la igualdad sobre la adopción homoparental. Entonces ya baja el apoyo aún, si no recuerdo mal, bueno, lo estoy leyendo. 43,9. No, incluso, no. Incluso menos, un 19,4% solo se muestra a favor de las adopciones homoparentales, lo cual es bastante curioso. Pero lo que me estoy planteando, o sea, y lo digo en voz alta, es si realmente me importa la opinión de la gente con lo relativo a los derechos que debo o no tener. Es decir, no creo que un Estado deba basarse, o sea, la opinión pública, por supuesto, es importante para legitimar hasta cierto punto una determinada ley, una determinada propuesta política. Pero, sinceramente, hay derechos que no son objeto de opinión, no están abiertos a la discusión pública. Y pero que no son opinables. Exactamente. Pero es que estamos en la época, en la era de Internet, todo el mundo opina sobre todo. Sí. Y entonces es una cosa que hay que aguantar también. Pues sí. Bueno, pues ahora vamos a una noticia no tan... sí, claro, mucho mejor. ¿Cuál? Uganda, el Parlamento de Uganda... Ay, es que vamos de una a otra que me lío muchísimo. Bueno, pues nada, son cuatro hojas, tampoco te puedes perder mucho, Juan. Estoy hoy un poco... Claro, que es viernes y encima te has cortado el pelo. Ay, pues sí, estás súper guapo con el pelo así, ¿sí? ¿Eh? Muchas gracias, sí. Qué bien. Sí, además, no sabía yo que tenías el pelo tan canoso. Sí, Jacín. Pues fíjate que a mí los tíos con el pelo canoso me gustan. Sí, me parecen súper... No, tanto no. Hombre, para ser lesbiana también, tanto como poner ponerme, pues no. Pero sí que me gusta un hombre con pelo canoso. A mí las canas no me hacen gracia. Están, es decir, hacen gracia cuando uno es joven, ¿no? Cuando uno es joven hace gracia. Y no las tiene, cuando ¿no? ya te pasas de los 40, ya te hacen menos gracia. Ah, ¿tú pasas de los 40? Yo sí. Ah, pues no lo hubiera dicho. ¿No? No. ¿Y cuántos años crees que tengo entonces? Ah, joder, pues yo te hubiera echado, vale, cerca de los 40, unos 38 años, pero vale, más pues no. 38. Nos quedamos ahí, ¿no? Ahí está bien. Bueno, venga, volvemos a Uganda, porque la presidenta del Parlamento del país africano, Rebeca Kadaga, ha anunciado la publicación de un manual destinado a los diputados locales para que estén preparados a la hora de tomar partido en las leyes vinculadas con los derechos fundamentales de la ciudadanía, lo que incluye a personas homosexuales. Uganda, pues este es un gran paso porque no hace mucho, bueno, tiene una revista que es la Rolling Stones, que no está relacionada con la estadounidense, pues en la portada de esta revista publicaban la cara y los nombres de los 100 gays del país para que la gente, bueno, les atacara. No me digas. Sí, te lo digo. Alucinante. ¿Para que les atacara? Para que los mataran. ¿Pero qué dices? Sí, tal cual, sí, sí. Sí, para sí. que los lapidaran. Pues sí, que fueran por ellos. Y además, es muy fuerte, que tenían nombre, apellidos, fotografía y dirección no, de dónde vivían. No, eso no puede ser. Pues te lo prometo, míralo por internet. ¿Y dónde habían conseguido todo eso, toda esa información? Pues mira, son ya cosas que bueno, que no tienen sentido, pero que sí, que ocurren. Pero aparte, eso tiene que estar... ¿Qué hace? Uganda tendrá otra legislación sobre la intimidad de las personas, lógicamente. Porque, sí. claro, poner una dirección y un... Esto no se puede en España. No, está claro. Hombre, pero por mucho que, por ejemplo, los de la Iglesia digan lo que digan, si un periódico, imaginemos, ABC, La Razón, pone en su portada vamos a aniquilar a estos gays y pone los nombres de cuatro gays de España, bueno, es que la que se le puede caer encima, no, evidentemente, claro, porque nuestra legislación porque pues, no es así. Es una locura de poner eso. Bueno, Dick, hay un libro por ahí que escribió Curry Valenzuela que se llama Las 100 personas que hunden España. Sí. Muy bonito. Y que son 100 personas precioso. Gays. No, las 100 no son gays, pero la número uno era Zapatero y la dos Pedro Almodóvar, que sí es gay. Claro. Y de Pedro Almodóvar decía una cosa muy bonita, que es que Pedro Almodóvar hunde España porque, claro, como su cine es tan internacional y en su cine siempre aparecen maricones y aparecen travestis y de todo, claro, pues la gente se va a pensar fuera de España que en España estamos todo el rato rodeados de travestis y maricones, y no es así. ¡Qué fuerte! Ese era el argumento de Curry. Qué vergonzoso. Es un libro de culto, de hecho. Bueno, es un libro de culto, ¿no? Es una maravilla de libro que hay que coger. Y guardarlo para las generaciones venideras, explicarles cómo era el mundo, porque no se puede explicar. No se puede explicar. Además, el número uno, Zapatero. Bueno, todos los del PP con Zapatero ha sido una cosa que le han tenido entre ceja y ceja desde el 11M y toda esa movida, porque todo empezó con Aznar, que yo estoy seguro que fue él el que dijo, tenemos que ir contra este, que me ha hundido. Y ahora ha sido 8 años de tortura para este proyecto. Hombre, que tiene que estar descansando en León de maravilla. Pues sí, debe estar descansando y bien merecido que se lo tiene, porque pobre hombre, seguramente no, vamos, que el fastidio en muchas cosas, pero de verdad, no me canso de repetir de que gracias a Zapatero y al gobierno socialista que tuvimos estos últimos años, tenemos esta libertad que la tenemos que defender con uñas y dientes, porque estos del PP, como nos perdamos un poco de vista a esta gente, nos lo quitan, nos quitan nuestros derechos. El tema del matrimonio, ¿no? Por lo visto está pendiente del Constitucional y como la cosa vaya para atrás, yo decía, bueno, ¿qué pasa, no? Con los que se han casado ya. Pues tengo entendido que se disolverían automáticamente de todos los matrimonios. ¿De verdad? Sí. No puede ser. ¿Cómo pasó con la Guerra Civil? Con los rojos, con los matrimonios rojos, así que se disolvieron no y los hijos eran hijos de nadie. Porque eran matrimonios civiles. Sí. Claro. Y tenían que ser solo religiosos, claro. Exacto. Ay, y encima eran rojos, entonces... Aquí yo que veo mucho entre economía, porque claro, el enemigo hay que conocerlo. Uy, yo lo veo muchísimo porque para mí es el canal de humor... Para mí es el mejor canal de humor que hay en este país, lógicamente. Es cierto, la verdad menos, que sí. Menos lo de los clones, que es horroroso. Yo eso no lo puedo ver, lo de los clones. Que pretenden hacer humor. Claro. Pretenden hacer humor, no hace gracia. Pero cuando no pretenden... Pero el resto yo no veo otra cosa, porque ya digo que el enemigo hay que conocerlo y hay que saber cuáles son sus consignas para estar preparado. Y para saber cuándo es la manifestación de la falange y todo eso. Entonces... Que soy, por cierto. Sí, por Alonso Martínez. De Alonso Martínez a la Plaza de Chamberí, chicos. Ay, hay que ir a ver la falange a ver si está sexy o no está sexy. la movida es que... con una pancarta que nos ponen los uniformes. Claro. ¡Ay, qué miedo! Oye, con este rapado podía pasar desapercibido. Pues sí, pero bueno, tienes que esconder un poco la pluma. Pues comentaron lo del matrimonio, que yo, fíjate, tenía curiosidad y ellos dijeron tan tranquilamente que no hay que quererles ni una palabra, por supuesto. Pero dijeron que se disolverían automáticamente. Los de Intereconomía dijeron esto. Dijeron que en el caso de que el Constitución dijera que era inconstitucional, luego por lo visto había otra instancia a la que se podía recurrir, pero en el caso de que al final el resultado fuera en contra del matrimonio, se disolverían los que hay. Y eso que el negativo en contra del matrimonio, luego tampoco hay posibilidad de réplica. Es decir, después del último recurso, claro, después del último ya nada. Sí, sí. Una ley que vuelva. Y no podría haber una ley que ay, qué miedo. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Ay, cómo se lo han montado estas. Bueno, me voy a callar. La cosa es que, bueno, con todo depende del Tribunal Constitucional, pero claro, el Tribunal Constitucional es muy conservador, como bien sabemos. Lógicamente, y lo que está pasando últimamente con los jueces de este hombre que le han denunciado por sus fines de semana caribeños, que ha salido de rositas y han denunciado al que ha denunciado. Uh-huh. En fin, evidentemente estamos. Es que, bueno, en fin, bueno, me voy a callar. No, bueno, pero también hay que tener en cuenta que la Unión Europea insta a todos los Estados miembros a legalizar el matrimonio homosexual. Ah, sí, ahora sí. Sí, sí, mientras ahora en España pues seguimos con el puñetero recurso para adelante y para atrás. Y pasará eso. Pasará que en Europa avanzarán y en Estados Unidos avanzarán y Obama conseguirá la reelección e instaurará el matrimonio gay en Estados Unidos y nosotros aquí estaremos como con el franquismo. Volvemos a 40 años atrás. Nosotros íbamos para atrás. Y tanto que se les llena la boca con la palabra democracia. Y esto es una dictadura. Esto es una dictadura. Eso dice mi madre también. Pero dice mi madre que estamos como cuando Franco, pero con un gravamen. Y es que cuando Franco, si te rebelabas un poco, era lo que había que hacer. Todo el mundo estaba a favor tuyo porque cuando Franco te tenías que rebelar, puesto que era una dictadura. Pero es que ahora, como te rebeles y digas una palabra más alta que otra, te acusan de antidemocrático. ¿Por qué no juegas en el juego democrático? ¿Qué con juego democrático? El juego democrático es para ellas, que son las que más juegan. A mí lo que más vergüenza me da es, por ejemplo, pasar por Sol y la cantidad de policías y atestados que hay. Hoy no. Hoy hay furgones, no, menos que ningún día. Pues es cuando más tendría que haber. Pues sí. Está en otra zona. Hombre, tenemos un partido de alto riesgo hoy, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos a la Falange en la calle, pues estamos tranquilos. Ah, bueno, mira. ¿Sabes? Por eso no necesitamos tanta policía. Además, hay mucha juventud con su tienda de campaña enganchada en el hombro y nada, no pasa nada. Hoy no pasa nada. Los futboleros pueden acampar si quieren. Vale. Claro, el fútbol no es violento, eso no es agresivo. Eso es prioritario, claro. Claro. Yo tengo que decir que, claro, como es el Atleti, a mí me parece muy bien que vengan, porque me encanta. No soy futbolero, pero quiero que ganen ellos, lógicamente. Pues sinceramente yo también, yo lo prefiero antes que el Barça. Pues claro. Vaya, no hay algún culé aquí, ¿no? No, perfecto. Oye, ya es la 1:33. No puede ser. Sí, sí puede ser. Y vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vale. ¿Vale? Dani, creo que es la 13, la que te había comentado antes de empezar. Venga, pues con esta canción, que es muy indie, que me encanta. I'm Y con esta canción de White Oak Civilian, volvemos, es la 1 y 37 minutos y aquí estamos en Ponte Mi Piel, en directo desde Radio Círculo, con Miguel Agnes, Amparo Santiago, Galileo Campanella y Juan Flan. Pues vamos a una noticia sobre un estudio que ha revelado que las personas homosexuales y heterosexuales son igual de exigentes con sus parejas. ¿Pero qué noticia es esta? Pues ¿qué una chorrada. Es esta? Pues es un estudio de la Universidad de Piscatonic. ¿Qué más da si eres gay o lesbiana? Si quieres, quieres y punto, ¿no? Y si eres celoso, eres celoso. Y si eres posesivo, eres posesivo. Exactamente. Es que no hay ninguna cosa... Hombre, yo he dicho la Universidad de Piscatonic, pero es que lo ha hecho la empresa eDarling, que es... Ah, bueno. Que es... eDarling. Es una cosa de citas, ¿no? Sí. Por internet, es una de heterosexual, ¿no? De citas heterosexual. Entonces, claro, para estas páginas es importante generar contenido. Y que se vean como tolerantes y abiertos, y bueno, mejor eso que otra cosa al final, ¿no, chicos? Mm, que, sí. Es su trabajo, que generen contenidos y que hagan ellos sus encuestas y sus estudios y sus cosas, ¿no? Que tampoco pasa nada. No, está claro que no pasa nada, es pero... Es que mira qué detallado está todo. El 16% de las mujeres heterosexuales no tienen preferencias sobre las creencias religiosas de futuras parejas. El 6% de las mujeres heterosexuales y homosexuales buscan parejas ateas. Es que está todo... El 36% claro, es que... de los homosexuales tampoco cuentan con preferencias al respecto, en fin. Es todo... Sí, cuando llenas tu perfil, pues lo pones. ¿Te importa claro. que el novio sea ateo? Entonces pues ya no. tienen ese dato. Y así nosotros estamos hablando de su marca y es publicidad gratis para ellos. Claro. Pues sí. Todo estupendo. Pues nada, borrad de vuestras cabezas la palabra eDarling. No, otra vez. No la repitas. ¿Cuál? ¿Cuál hay que borrar? Ninguna. Bueno, comentar también una noticia súper bonita para los amantes del cómic, porque la primera boda gay de un superhéroe se llevará a cabo a manos de Marvel. Ya se ha llevado a cabo, ya ha salido el número, el creo. El 20 de junio, el próximo 20 de junio, bueno, pues sale la boda, sí. Es filtrado. Estrella del Norte, es un mutante que del grupo Alpha Flight, que yo no sé, porque yo hace muchos años ya que no leo la Patrulla X, pero cuando yo la compraba en mi adolescencia, Estrella del Norte pertenecía al grupo Alpha Flight, que era un grupo de superhéroes canadienses. Uh-huh. Después, con los años, yo creo que Estrella del Norte, que tiene una hermana que se llama Aurora, y cuando se juntaban las manos pegaba un estallido de luz, aquello precioso, el poder mutante era muy bonito, y luego eran súper veloces también. Bueno, pues luego creo que la Estrella del Norte ha formado parte de la Patrulla X, es que me encanta, ha formado parte de la Patrulla X. Claro, y Estrella del Norte en aquellos años, cuando yo tenía 14 años, ya se decía que Estrella del Norte era probablemente gay, en aquel momento decían probablemente gay, porque decían, era como rumores que se... Ya. Que ¿y con quién se casa Estrella del Norte? Con un amigo, con un representante deportivo. Mulato, además. Un chulazo. Pero no es mutante, es humano. Sí, él es completamente humano. Pero y a la boda van a acudir todos los superhéroes. Sí, sí, que van a dejar de luchar contra los mutantes, contra los malos, para ir a la boda. Porque pasa una cosa, en el universo Marvel, perdonad que es que claro, esto es emocionante para mí porque lo conozco mucho. En el universo Marvel hay muchos acontecimientos que se celebran mucho y uno de ellos son las bodas. Siempre cuando se casaron Reed Richards y Sue Storm de los Cuatro Fantásticos, hubo un número especial porque se casaron con todos los superhéroes de invitados. Entonces ha habido muchas bodas en el universo Marvel Si de repente el universo Marvel fuera una cosa para chicas. Claro. Cuando es para chicos completamente, es para chicos homosexuales. Pero de toda la vida ha habido bodas en el universo Marvel a porrillo. Hasta funerales. Hubo el funeral de Jean Grey, la de Fénix, de la chica maravillosa, de la Marvel Girl, que fue un momento álgido en la historia de los cómics en el año 80. Hubo nacimientos de niños como el hijo mutante de Reed Richards y Sue Storm de los Cuatro Fantásticos. O sea, que siempre hay... Intentan hacer como... Bodas y comuniones. Bodas y comuniones sin parar. Y esta boda es especial porque aparte tiene que ser celebrada con el mismo voto que las heterosexuales. Claro, por supuesto. Y desde luego se va a celebrar con el mismo voto. Todos los superhéroes están invitados. ¿Qué repercusión estará teniendo, que la compañía competidora de Marvel, que es DC, exacto, se ha planteado, ha anunciado ahora recientemente que van a convertir en este reboot que están haciendo de todas sus franquicias a un personaje fundamental dentro de su elenco. ¿A quién? Para que sea un personaje gay. ¿Quién? Se supone, los rumores dicen que es el Linterna Verde. ¡Linterna Verde! ¡Lo sabía! Si es que se le ve que es marico. Pero el Linterna Verde original, porque supuestamente hay dos Linterna Verdes, entonces hay uno que es como nació realmente el personaje, que venía de un rollo místico, no tanto de ciencia ficción, esos son los orígenes reales del personaje, pues a ese lo van a convertir en personaje gay. Porque es que realmente Marvel se está poniendo de oro, haciendo de oro, simplemente con la cantidad de personajes gays que están sacando y la repercusión mediática que ellos les están sí, porque aportando. Yo creo que Estrella del Norte creo que fue el primero, pero han sacado incluso chicas también, hay una chica por ahí que es lesbiana, fíjate, y yo diciendo incluso la palabra incluso. ¿Anda qué? Y chicos y chicas, hay más chicos y chicas homosexuales, creo, en el universo Marvel. De hecho, en según qué versión de los X-Men, por ejemplo, Coloso también es un personaje gay. Es verdad, en una versión de... de los Ultimate X-Men o una dimensión alternativa. Yo ya me pierdo, sí. Es una dimensión alternativa. Eso es. Donde Colossus es gay, que es un mutante ruso. Eso es. Que estaba liado con otra... No, ¿con quién? Sí, con Gata Sombra. Eso es, exactamente. Pero, sin embargo, en esa versión que dices, hace un personaje... Sí, nos están mirando como si fuéramos... No, pero es que esto es muy... Fakes. Claro, sí, somos... Pero es que somos. Yo viví con... O sea, mi adolescencia... Bueno, mi infancia con los... mi infancia... Leía todo el rato cómics Marvel, me leí todos, Namor, Los Cuatro Fantásticos, Patrulla X, todos, que se los publicaban unos tomos muy feos aquí en España, se llamaban Vértice. Yo es que la editorial. Soy más de manga. Yo no, yo manga jamás. Yo también. Y entonces a partir de ahí hubo un parón y de repente cuando tuve 13, 14 años volví a recuperarlos durante mucho tiempo otra vez. Y esto, tengo una gran colección. Pues este va precioso. Me encanta. Sí, sí, sí. Una cosmogonía. Este número no te lo vas a perder, claro. Hombre, no te creas, ya no les tengo tanto cariño porque ya me he perdido muchos números, ha cambiado mucho todo. Pero como pieza de colección de tener esa primera boda aquí de Marvel, madre mía. Sí, si veo la portada en kiosco la compraré, sobre todo luego, pero no solo yo creo que mucha gente. Sí. Porque claro, eso es un tema interesante y muy atrayente. Interesante. Ahora yo pues pido una boda de lesbianas en algún cómic pues de estos sí, potentes y que tienen años, ¿no? Claro. Porque estos, los de la Patrulla X... Hombre, la Patrulla X nació en el 63, me parece. Luego hubo una remodelación en el 75, donde cambiaron todos los miembros y todo se renovó. Y a partir de ahí, a partir del 75, es cuando se ha convertido en lo que es ahora, que es un fenómeno mundial. Poco a poco, porque fue avanzando muy poco a poco, pero a partir de ahí es cuando empezó a resurgir. Y los cómics Marvel, los superhéroes Marvel, tienen ya la friolera de 40 y tantos años, porque empezaron, yo creo que Spider-Man... O los Cuatro Fantásticos empezaron en el 61 o 62. Sí. O sea que ya llevan tiempo. Uh-huh. 50 años tienen ya. Pues antes hablábamos de ese libro. ¿Cómo decías que era el libro ese tan famoso? Uno. ¿Cuál? Iba contra la homosexual. Contra las personas que hunden España. 100 personas que hunden España, de Curry Valenzuela. Pues, estamos haciendo publicidad. Hombre, si lo hacemos a Darling, a ella también, y ya se lo merece más. Pero está agotadísimo ya, o sea, de hecho... Pues que gane una reedición. En fin, hay que ir a la Cuesta de Moyano y buscarlo con cuidado. Pues que lo reediten. Es que este fin de semana, Richard Cohen, el autor de Comprender y sanar la homosexualidad, que es otro libro, pues este sí otro, que va... Otro incunable. Otro incunable, eso es, pues que habla, pues eso, de curar la homosexualidad, como su título bien indica, pues se va a celebrar este fin de semana aquí en Madrid. Pero lo más fuerte de todo esto, de esta presentación, no es en sí el libro y la temática del libro, sino que se va a realizar, se va a llevar a cabo este evento en un lugar, o sea, en un centro público. Un espacio público. ¿Dónde? En el Palacio de Deportes de Madrid. Ah, es que este fin de semana hay como una convención. Exacto. De las familias. Exacto. ¿No? Bueno, de las familias. Sí. Es el Congreso Mundial de las Familias. De sus familias. Que llaman ellos. Organizado por una ONG que se llama Visible. No, Visible Hazte no. Hazte oír. No, Hazte ONG es... Visible es otra cosa, por Dios, que no tiene nada que ver. Sí, Hazte Visible. Es una asociación de extrema derecha. Y que. Y que sí, un poco en silencio han ido organizando esto y llevamos ya un mes encontrándonos con la noticia. Al final ya está aquí. Hay muchísima expectación, es una maravilla. Y a ver a qué conclusiones llegan, todas preciosas y súper necesarias. Sí, claro. Es que hay un tema muy interesante y es que los organizadores o la gente del Palacio de Congresos, pues resulta que dicen que no sabían nada de esta conferencia. No, ellos no sabían nada de esta conferencia. Pues ellos decían, pues nosotros alquilamos las salas y la gente, bueno, pues las coge para realizar sus eventos. Lo que pasa es que nosotros ya no nos metemos en qué eventos se realizan, en qué tipo de eventos. Y en toda la programación que hay, pues... Ahí, justamente creo que es para este sábado, ¿no, Amparo? ¿O para el...? Ya empieza. Ha empezado el día 20 de hoy. La conferencia. Una cosa es el tema de lo de las familias que hablarán, pues eso, matrimonios heterosexuales, bueno, todas estas cosas, ¿no? Que ya todos sabemos porque estamos cansados de oírlo. Pero el tema de en contra de la homosexualidad y que se puede curar es este fin de semana, es una conferencia en la que se va a presentar este libro, el que os acabo de decir, de Richard Cohen. Uh-huh. Y bueno, pues lo más penoso de todo es que al ser un centro público, ¿qué pasa? ¿Yo estoy dando parte de mi dinero, de mis impuestos para que eso vaya ahí? Es que además pueden alegar desconocimiento sobre los contenidos de las conferencias que se van a dar, pero la web Universo Gay ha contactado con ellos y les ha explicado y les ha evidenciado en la web del propio Congreso, la web paralela. Pero vamos a ver, ¿de qué manera no se van a dar cuenta si ellos publicitan y publican en su página conferencia curar la homosexualidad? Por favor, señores, pero ustedes, ¿dónde viven y qué están haciendo mientras publican estas cosas? Pero yo creo que van a pagar, ¿eh? O sea, van a pagar el alquiler, lo que yo no sé si les hacen de baja. Aquí hablan de que pagan 45.000 euros. al Palacio de Congresos por parte de Acto Oír para el Congreso. O sea, es como si, yo que sé, a mí me parece bien, me imagino que las jornadas manga también pagarán y habrá mucha gente que no quiera que se haga. El manga, que haga lo que quieran. Pero a diferencia del manga, o sea, vamos a ver, nosotros en nuestro código penal está, y en nuestra constitución y todo, que todos los ciudadanos no podemos ser discriminados ni por raza, ni por edad, ni por condición sexual, ni por nada. Ya. Por lo tanto, cuando en un centro público se está albergando un evento de estas características, muy señores míos, es que están yendo en contra de lo que nuestra Constitución está diciendo. Por favor, hagan algo de una puñetera claro, vez. Claro, pero como se amparan, como en realidad tampoco hablan, o sea, no amenazan ni hacen ningún tipo, que lo que dicen es que es una enfermedad y qué tal, qué decir. ¿Sabes quién es el invitado de excepción? ¿Quién? Rage Pla. Ah, bueno, claro. Pues entonces. Nuestro gran amigo Rich Pla, el obispo. Hace mucho daño porque cuánta familia, cuántos padres irán que tienen los hijos homosexuales. Bueno, yo creo que, no sé qué decir. Se aferra a llevarlo donde sea y hacer todo lo que les dicen. Es que vamos, es que están defendiendo prácticas ilegales que dañan la salud mentalmente y físicamente. Que he sabido que aquí hay hospitales en Madrid que utilizan el electroshock. De hecho, pasa una favor. Cosa. Yo es que creo que todo esto son... Es que Hazte Oír es una organización ultraderechista. Sí, sí, sí, de extrema derecha. De extrema derecha. Entonces, todas estas cosas son pequeñas torpedos, pequeños torpedos ideológicos que tienen... Son como sus obsesiones, sí. que de alguna manera, yo creo que cualquier persona sana no llegan. O sea, toda esta obsesión suya con lo de la homosexualidad y curarlo, porque además son muy cuidadosos, ¿eh? En ningún momento dicen que sea una enfermedad. Simplemente dicen que se puede curar. Entonces, pues bueno, es como una forma como muy cuidadosa de decir que es una enfermedad sin decirlo, ¿no? Entonces, digamos que es que yo por lo menos, que los veo en Intereconomía todo el rato con este discurso, es que no les hago ni caso. Ya, pero claro, hay mucha gente que sí. Igual alguna persona inculta, una madre, igual puede decir, ay, pues voy a invertir todo el dinero que tengo en llevar a mi hijo a que le curen. No, pero es que vamos a ver, es como si ahora decimos, no, señores, es que la gente que tiene los ojos azules está enferma. Vamos a curar a la gente que tiene ojos azules. O te pongo un ejemplo, es decir, las webs que defienden la anorexia, o que no la defienden, sino que justifican la anorexia, también utilizan un lenguaje bastante ambiguo, de no decir que estás más guapa, por ejemplo, dirigiéndose a las chicas jóvenes, estás más guapa si eres muy delgada. Entonces, si una web como esa tiene una campaña a través de la televisión pública, el código deontológico de la televisión pública debe decir, lo siento, aunque tú me des dinero, o sea, yo no puedo emitir este contenido porque este contenido es perjudicial para la población, aunque sea un porcentaje muy pequeño de la población. Sí. Pero igual, el Palacio de Congresos de Madrid debería tener un código deontológico que dijese, bueno, tú puedes llegar con 700.000 euros para alquilar un espacio, pero lamentablemente, como lo que vas a defender va en contra de nuestra Constitución, es un contenido potencialmente perjudicial para la población, no podemos ceder al espacio. Claro, es que es muy dañino, porque hay gente que estamos claramente en una sociedad que nos creemos antes lo que nos dicen, que molestarnos en buscar cuál es la solución. Entonces, si nosotros consideramos que nuestro hijo que es homosexual tiene un problema, tiene una enfermedad, y hay alguien, entre comillas, o entre paréntesis, un depravado, que diga que se puede curar, pues esa señora, como tú decías, Miguel, pues se va a gastar todo su dinero en curar a su hijo, que no tiene cura, que es que lo va a matar. De manera. Lo va a matar. No, pero es curioso porque además de esto de las ponencias para curar la homosexualidad, hay una muy bonita también que es Autenticidad de la Mujer, redescubriendo la vida fuerte, en el hogar. ¡Qué fuerte! Es entonces, claro, alucinante. Esa yo no sé si es todavía peor, porque claro... Sí. Esa es la que parece que es broma ya. Eso parece que nos estamos inventando nosotros. Pues, claro, sí, es verdad. Hay una que es... Y luego hay una exposición de escobas y de delantales. Pues no, porque esta ponencia trata de dar soluciones prácticas para mantener la familia unida. Sí, alucinante. O sea, que es todo atacando la posibilidad de divorciarse y llevando a cabo... La mujer tiene que aprender a ser una ama de casa, cuidar a sus niños, tener su casita limpia, las cosas preparadas para su marido y, bueno, si trabaja fuera de casa, que también que no se olvide de que tiene que limpiar la casa. Bueno, es que es como intentar volver atrás 50 años o 60 años. Completamente. Sí, sobre todo, y todo esto tiene un tufo mucho de Opus Dei. O sea, es muy peligroso toda la... los avances del Opus Dei, que es una secta peligrosa, lo digo desde aquí. Claro. Y que está absolutamente impregnada en las altas esferas y en el PP y en la extrema derecha, ¿no? Entonces yo les he escuchado decir que es mejor que tu mujer se muera de un accidente antes que un divorcio, ¿no? ¿En serio? Porque es mucho mejor que tus hijos tengan un recuerdo de un matrimonio unido y la madre que se les muera antes que un divorcio. Te pongo por caso, ¿no? O sea, el divorcio es una tragedia para ellos, una cosa absolutamente terrorífica, y si fuera por ellos no estaría ni regulado, ¿no? Entonces, estas cosas que están, que no nos hacemos ni a la idea, porque es, no, es, claro, es una otro, mentalidad es un loca. Es un mundo paralelo. Pues están aquí, ¿eh? Y están haciendo un congreso. Sí, sí, sí. Aquí al lado. Y están cerca de nosotros. Sí, demasiado cerca, quizá. Bueno, tanto que se quejan. El Palacio de Congresos, pues siempre lo tenía muy fácil. Si no sale ningún medio, pues con decir que no sabían, lo desconocían. Pero en esta noticia no pueden decir que no lo conocían, porque lo conocen perfectamente. Pero tampoco es válido. Vamos a ver, ¿cómo puedes decir? Si tú estás acogiendo unas jornadas en tu edificio, por lo menos tienes que saber de qué se va a hablar, ¿no? Porque ya, vamos a ver, la repercusión que va a tener eso va a caer sobre ti, que es el edificio público donde se va a realizar esta conferencia o estas conferencias o jornadas. Es que lo que tú no puedes hacer, por mucho que te den dinero, es venderte al mejor postor, sea lo que vendan. Porque no es así. Porque ahora vamos nosotros con 1 millón de euros y vamos a decir, no, es que vamos aquí a hacer unas orgías y vamos a acabar matando carneros y mujeres vírgenes. Bueno, no, pues, porque tampoco sí. Sería nada del otro mundo. No sería nada del otro mundo, claro, por supuesto, porque visto lo visto. Los carneros, pobres. Los carneros, sí. Las pero mujeres bueno, vírgenes que a ver dónde las encontramos no, ahora, no, ¿sabes? De cómo se puede asesinar sin dejar huellas. A ver, no es que eso no es libertad de expresión. Es que esas cosas no se pueden permitir, porque son ilegales. Sí. Pues lo mismo. Ya, pero bueno, sabemos el gobierno que nos dirige en estos momentos y que podríamos intentar hacer algo con más repercusión con un gobierno socialista, pero con un gobierno que ha bajado la cabeza y las orejas frente a la Iglesia. No las ha bajado. No, es que las pero tenía, si es que las sí, tenía alto, sí, es decir, sí. está simplemente haciendo lo que. Bueno, es un lacayo más espera. De la Iglesia, siempre. No, tampoco un lacayo, si está, son ellos la Iglesia, ellos mismos son la Iglesia. Mm. Es decir, son actúan en simbiosis perfecta. Ya. Les va muy bien así. Pero lo que me. O sea, me extraña y no puedo creer es que la gente no nos movamos, no hagamos llegar esto. ¿Y qué tenemos que hacer, Amparo? ¿Qué podríamos hacer? Denuncias. ¿Como colectivos, de manera individual? Los colectivos, los primeros. Uh-huh. Eso con los colectivos y inundar todo de denuncias, porque todo lo que están haciendo es ilegal. Es... Hombre, gracias a la denuncia que puso la FELGTB contra el obispo Reixla, con la homilía, han conseguido que eviten, bueno, que se evite que este hombre vaya a actos públicos. Claro, pero. ¿Y el de Alcalá es persona no grata o le han sí, quitado? Sí, desde el ayuntamiento le han dicho que el ayuntamiento largue, sí, que se largue. Sí, que no aparezca ningún acto público, pero eso es que se lo dijeron hace 2 semanas, una semana y media. Señores, que es que mañana va a estar en esta conferencia de para curar la homosexualidad. Es que por mucho que lo hayan sacado de la escena pública, este hombre sigue andando por ahí adelante. Lo que hay que hacer es coger es que un por todos los religiosos. Hay que coger a un detective privado y ver lo que hace. Y que le siga 24 horas al día a Rizpla, porque estoy seguro de que ese hombre tiene algún tipo de cosa que se le puede pillar. Sí, y hay que sacarlo a los con medios. Fotos sí. Y luego fotos en los medios. Pues entonces vamos, hacemos un llamamiento. Hay que hacer el outing. Vamos a hacer un llamamiento a todos los detectives privados que nos estén escuchando. No, o a los monaguillos de las iglesias. Monaguillos, personas que vayan o que hayan visto algo y que digan, me huelo que puede que haber saquen algo. Fotos, que hay muchos móviles con fotos. Vamos, muchos. Todos los móviles ahora tienen fotos. Sí, tienen fotos, vídeos y de verdad, o sea, vamos a visibilizar pues la vida real de el esta outing. Gente. Eso es el outing. Yo estaba súper en contra del outing. Yo estoy bastante a favor del outing. Yo siempre he estado en contra, pero ahora vamos. Siempre en el caso de que sean personas que son homosexuales o son y actúan en contra de forma pública del LGTB, claro. Uh-huh. O sea, claro. Una persona que no, pues no, pero sí, sí. Es una especie de justicia poética que es muy agradable y está muy bien. Y es que además es que se lo merecen. Sí, es que claro, una persona claro. homosexual que quiere mantenerse en el anonimato, pero que lucha a favor de los derechos LGTB... O que no haga nada. Pues que no haga si nada. Si una persona homosexual se quiere mantener en el anonimato y no hace nada, pues no pasa ni, nada. Ni a favor ni en contra, pues estupendo. No, pero me refiero que, vamos a ver, puede ser gay y no decir nada y no tienes por qué ir diciendo, ah, la homosexualidad es mala, no, vas no, a ganar. No. Entonces, a esta gente sí, que la saquen del armario, pero a patadas. A patadas, porque es así. Lo que tienen que hacer es meterse en la sauna donde está ese tío y mientras está en el momento más álgido, pues sacarle una fotografía y es así, sacarlo en los medios de comunicación y callarle la boca de una puñetera vez, porque lo que no es normal es que gente gentuza como esta, madre esté mía. En los no, es que esté en los sitios públicos diciendo locuras y barbaridades como estas, por favor. Es que esto sí que no se puede permitir. Y aprovechándose una posición de poder como la que puede tener un arzobispo. Ya estoy enfadada, Concho. sí, pero sí, el outing que parece algo trasnochado, que parece algo 70s. Sí, como de los 90. Sí, o bueno, aquí en España aquí de los 90. España, pero, sí. Pues parece que, como todo, pues empieza a parecerse como una opción necesaria, sí. Pues sí, porque hay mucha hipocresía en este país y nada de falsedades. Vamos a salir todos del armario los que tengamos además, que salir. Tienen, a mí lo que más me alucina es que tienen un arrojo, se permiten unos lujos. El arzobispo este de Constantinopla, como se llame este, dice unas barbaridades que si las hiciéramos al revés, es decir, vamos a ver en qué mitin político, de qué partido se lanzan estos improperios, por ejemplo, contra la Iglesia, diciendo que la Iglesia es una invención o que la Iglesia o que Dios no existe o que la Iglesia es una secta que saca dinero o que se ha forrado a costa de millones de años de explotación de las personas. Quiero decir, eso se podría decir. Podría haber un partido que lo dijera, pero no hay ni uno que lo dice. No se atreven a decir esas barbaridades. ¿Por qué se atreven a decir estas cosas? Es que yo creo que ya no es que no nos atrevamos, sino es que abogamos por el respeto. Punto. Cada uno puede pensar lo que quiera. Lo que no es normal es esta gente que mucho respeto, mucha tolerancia, y son los primeros en faltar al respeto y al no tratarnos por igual. No lo sé. Bueno, chicos, que nos quedan 2 minutitos de programa y voy a aprovechar, pues, para comentaros que cada viernes en Madrid Closet Club abre sus puertas de 12 de la noche a 6 de la mañana. Es una fiesta LGTB con música electrónica. Y sí, cuéntame, ¿qué está pasando? Que firma su libro. Pero es que ahora voy a contarlo. Amparo, por favor. Pues eso, Closet Club, cada viernes, fiesta LGTB electrónica para todas las personas del colectivo. Hoy se presenta el libro Mujeres bajo sospecha, de Raquel Osborne. Entrada gratuita en el Museo Reina Sofía a las 6 de la tarde. Es un estudio sobre sexualidades disidentes bajo el franquismo, con un especial énfasis en las relaciones entre mujeres desde una perspectiva de género. También se va a proyectar el vídeo Memoria y sexualidad de las mujeres bajo el franquismo, hoy viernes a las 6 de la tarde en el Museo Reina Sofía. Y para terminar, Amparo, comienza la Feria del Libro de Madrid este fin de semana hasta el día 10 de junio. Y vamos a encontrar, pues, un par de casetas dedicadas a la cultura LGTB. Una de ellas, la 94, el espacio de Berkana. Ahí tendremos a Juan Flan firmando su libro Orgullo Z. ¿Alguno más? No. Sí, el primero también lo firmaré. El primero también jueves. Yo lo que me pongan delante lo firmo. Lo firmas. Como si son talones. Me da igual. Perfecto. Y nada, pues ¿qué más autores vamos a tener en esta feria? Mónica Martín, Títeres. Eduardo García, con Este amor que hay que callar. Sí. También va a estar, Diosa, del reverso de la petarda perfecta. Y ya nos estamos quedando sin tiempo, así que os decimos a todos que no os perdáis esta feria del libro y que tenemos que apoyar a la literatura LGTB. Muchísimas gracias a todos por haber estado hoy con nosotros. A ti, y a los que estáis al otro lado, un besazo enorme y nos vemos dentro de 7 días. Esto ha sido Ponte en mi piel.